La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con Silvia Nés Pereira, que es directora del Registro de Búsqueda y Publicación de Chicos Perdidos, que pertenece al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ella vamos a comentar una noticia que salió en estos días en los medios y que pareció muy importante, que dice: lanzan un sistema de alerta temprana para difundir datos de chicos perdidos. Con esta medida impulsada por el gobierno porteño, se intenta acelerar la búsqueda. El mecanismo avisa a más de 30.000 agentes de prevención para localizar a estos chicos. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo está? Los saludamos desde la Gente y su Defensor. Muy bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, cuéntenos cómo es el trabajo que realizan ustedes y cuál va a ser la idea de este sistema de alerta temprana. Bueno, el Consejo de Derechos del Niño hace mucho tiempo, hace de su inicio, que tiene como un servicio más, que es el registro de publicación y búsqueda de chicos perdidos. Funciona dentro del Consejo. A este registro llegan todas las búsquedas de paradero que los familiares o responsables de los chicos realizan en las diferentes comisarías barriales, denunciando una búsqueda de paradero, así se llama ahora. En esa denuncia, recordemos que debe hacerse en forma inmediata y debe ser tomada en forma inmediata, no es necesario esperar ni un día ni dos días, la denuncia se debe tomar de manera inmediata una vez que el padre sabe que el chico no está en su casa, no está en la casa de los amigos, no está en la escuela, sospecha que algo pudo haber pasado, tiene que dirigirse a una comisaría y hacer la denuncia de búsqueda de paradero. Esa denuncia llega acá al Consejo a través de la Guardia de Abogados e inmediatamente al registro. La particularidad del registro de la Ciudad de Buenos Aires es que tiene un equipo interdisciplinario formado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que están como muy capacitados exclusivamente en esta temática. Entonces nosotros, a través de ese equipo, comenzamos a hacer lo que llamamos acciones de búsqueda, que a partir de los datos que nos da la familia cuando concurren a una entrevista, comunicarnos con todo lo que tiene que ver con el entorno del chico: amigos, escuelas, clubes, si tenía novio o no lo tenía, cuál fue el episodio, si pudo haber un episodio que ocasionó la salida del chico de la casa. Claro. Sí, en esa primera evaluación, obviamente la va a hacer la policía, que también está entrenada en esto, porque, a ver, vamos a separar las cosas. Una cosa es un chico que vamos a buscar mediante este organismo con la colaboración de la policía y de las fiscalías, y otra cosa es un secuestro. Esto no son registros ni sistemas que sirvan para un secuestro. Sí, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Para la comisión de un delito, no, ya eso intervienen directamente fuerzas de seguridad y judiciales. Pero como, de acuerdo a nuestras estadísticas, el 95%, casi, entre el 90%, y hay años que es más elevado, son chicos entre 12 y 17 años que se retiran de sus casas por alguna situación familiar. Claro. Esa situación es... Claro, sí. Las situaciones familiares son muy variables, pueden ir desde pequeños incidentes como repetir el año, no darles permiso para ir a bailar, en algunos casos no darle permiso para salir con tal novio o novia. Digamos, esas serían como cosas de dinámica familiar, cuesta de límites. Serían cosas como más sencillas para poder trabajar desde acá con un abordaje interdisciplinario en, bueno, una conflictiva familiar, pero que puede ser también una conflictiva pasajera. Repetir el año, por ejemplo, el chico que repite en el año, nosotros generalmente cuando hay exámenes en los meses de diciembre y marzo, se eleva la cantidad de chicos que se van de su casa. Mire, mire que mire qué estadística, ¿no? ¿Cómo se puede comprobar eso? Qué bueno. ¿Cómo se puede comprobar eso? Qué buena estadística que se pueda comprobar por ese lado, ¿no? El tema de la desaparición de los chicos, ¿no? Que se van cuando creen que han cometido una falta por no pasar de año o por no dar bien a la materia, ¿no? Sí, sí, suele pasar, porque quizás hay que entender, esas por eso no son situaciones tan graves, uh-huh. porque a veces los padres se ponen nerviosos uh-huh. y les dicen si repetir te mato, o te saco el celular, o no vas a bailar, no tenés vacaciones, uh-huh. y los chicos lo toman literalmente, y por temor no vuelven a su casa, pero se van a la casa de un amigo, en el mejor de los casos. O pueden quedarse deambulando por la calle en el peor de los casos, porque te digo esto porque sea la situación que sea, cualquier chico que no está cuidado por los adultos responsables realmente se torna un chico vulnerable. Claro, por supuesto. Es mucho más vulnerable. También hay casos donde los adultos retienen a los chicos, ¿no? En un tipo de conflicto familiar, matrimonial, el padre con el chico, la madre con el chico, y no lo deja volver a la casa, cosas así también se ven, que ya son problemas un poco más graves, ¿no? Eso sí, esos son otros casos, esa para nosotros es otra categoría, uh-huh. que se llama sustracción parental. Uh-huh. La sustracción parental, que hace años ya que es un delito, sustracción parental e impedimento de contacto, es un delito, está en el Código Penal. Siempre es un conflicto entre los progenitores, que uno se lleva al chico y no lo deja ver al otro progenitor, o lo retiene y lo esconde o se muda. Bueno, al ser eso ya un delito, esos son casos que interviene la justicia porque sí, nosotros sí. No sabemos con quién tiene que estar ese chico. Claro, y al requerimiento judicial nosotros sí lo buscamos. Claro, lo tienen que invitar los jueces. Claro, también. Bueno, ¿y cómo se trabaja? ¿Y cómo se trabaja entonces para recuperarlo? ¿Cuál es la idea? ¿Encontrarlo lo más rápido posible? ¿Hacer la alerta temprana que pueda ubicar al chico antes que se vaya de la ciudad o que se vaya a otro lugar? Nosotros, si ya veníamos trabajando, obviamente, con las fuerzas policiales y policiales, lo que se agrega ahora es como una novedad tecnológica. Digamos, sí. Es un recurso más. Que es ese convenio que se firmó con el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo, que va a implicar que esos casos en que al registro le parezcan meritorio publicar rápidamente una foto, porque no estamos teniendo datos fehacientes de dónde pueda estar, van a ser comunicados al Ministerio de Seguridad. Y va a haber 33.000 agentes que van a tener en su celular una aplicación en la cual le va a aparecer la foto y el nombre del chico, para que esos efectivos, que también participan los senderistas, agentes de tránsito, personal de prevención, puedan, si viene este chico, dar un inmediato aviso a la fiscalía o al consejo. Nosotros siempre queremos que vengan al consejo, porque realmente consideramos que ese es el ámbito para la existencia de los chicos. De hecho, cuando el chico aparece, al primero que entrevistamos es a él. Porque así como estamos hablando de estas situaciones más sencillas, que hablamos de repetición de la escuela, de no te dejo ir a bailar o te saco el celular, también el abanico toca casos mucho más graves, que son que el chico puede estar sufriendo en su casa alguna modalidad de maltrato físico, emocional o abuso sexual. Claro, en ese caso, por eso siempre hablamos primero con los chicos, porque de ser una situación de semejante vulneración de derechos, está justamente dentro del organismo que le va a brindar protección, porque este chico a esta casa no va a volver. Claro, hay un seguimiento de los casos después. Hay un seguimiento del caso después que el chico se recupera también. Ahí es una evaluación inmediata. Es una evaluación inmediata para escucharle la voz del chico. ¿Por qué te fuiste? Uh-huh. Y lograr en consecuencia. Claro. También hay otros casos donde una dinámica familiar puede venir. Hoy en día no es fácil el manejo de estas cosas. Fíjate que, por ejemplo, las edades, con las que nosotros estamos trabajando en este momento son de 12 a 17, y te puedo decir que hace 5 años estábamos trabajando con chicos y chicas a partir de los 16. Claro, ha bajado la edad. Claro, va bajando la edad en que los chicos se animan a cometer así un acto, lo llamo acto, porque en vez de hablar disparan de sus casas, pero es una edad que va bajando año tras año. Que de la tecnología, que como todo, tiene sus cosas maravillosas que nos permiten hacer este convenio y después de que algunos pacientes tengan la foto de los chicos en sus celulares. Y en otro sentido también hay a veces una sobreestimulación de información en personas que todavía son pequeñas. Mire, estaba leyendo acá el informe, decía 700 búsquedas por agresión de paradero en la ciudad durante el año pasado, y que las chicas son las que, las niñas son las que escapan de la casa en mucho mayor porcentaje que los varones. Sí, es un dato que se mantiene, siempre el porcentaje mayor es de niñas, o jóvenes, adolescentes, es mayor que el de los varones. Esto, nosotros hicimos un estudio hace unos años, y lo venimos confirmando, tiene que ver con varias cosas. Primero que, bueno, con cambios culturales que tenemos en este momento, con todo el tema de género. Y después, cómo se manejan las cosas en las casas, dentro de la dinámica familiar, con diferencias de permisos y habilitaciones para hacer ciertas cosas, diferenciadas entre los varones y las mujeres. Claro, por ejemplo, un varón de 16, 17 años, si tiene una novia, sale con una chica y va a bailar, quizás el padre lo alienta. Y a una chica de 15, de la misma edad, quizás le pone restricciones. Eso es lo que nosotros llamamos, hay todavía resabios del patriarcado, ¿viste? Como que la normativa es diferente para varón y en mujer, ¿vale? El varón está más habilitado. Y sí, viendo esto, y también como para valorizar mucho el sistema de alerta temprana, dice que de la búsqueda 77% se resolvió durante la primera semana de intervención y el 97% del total de los casos fue resuelto a lo largo del año, con lo cual quiere decir que hay que tratar de ubicarlos lo más rápido posible, ¿no? Sí, obvio, porque vos pensás accidente, y esto lo digo siempre. Yo te estoy diciendo que el 95% son, o 90% son chicos que se van de su casa ahora. Las estadísticas se hacen cuando el chico aparece. Es decir, que mientras el chico no apareció, estamos en situación de alerta y él está en un estado de vulnerabilidad importante. Claro, no sabe dónde está el chico. Silvia, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Silvia Inés Pereira, entonces, es la directora del Registro de Chicos Perdidos, se podría decir, del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.